www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Señoras y señores, a la 265ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, un programa en este especial conocido como El Día Después de la Fiesta. Aquí estamos, los saluda el Pirata y el señor Lagartija. Hola amigos electroenchufados. Estamos todos conectados a la gran red de redes hispanoparlantes de la fiesta. María Tijuana, los estamos saludando desde aquí, digo, estamos bien, Estuvo excelente la fiesta del lobo. Fantástica. Nos ha recibido de una manera... La mejor fiesta del mundo. Espectacular. Una de las mejores, podríamos decir. La mejor fiesta interestelar que he ido en mi vida. La mejor, bueno, el señor Lagartija, sí. Jamás he ido a una fiesta igual. Bueno, fue realmente muy agradable todo lo Gracias, que pasó en la Lobo. Fiesta. Le agradecemos al Lobo su disposición y la a puesto lugar. La mejor fiesta del mundo. Bueno, la mejor fiesta del mundo, digo. Ha habido muchas buenas. No, la más mejor. Sí, la más mejor. Sí, yo jamás fui a una fiesta donde te regalaran televisores. ¿Le han regalado un televisor a usted en la fiesta? Sí, ¿no? El lobo, cuando nos íbamos, me dijo, llévatelo. ¿Estás seguro de eso? Sí. El señor Lagartija... Yo estaba con un pedo grande y estaba abrazado al televisor y me dijo, llévalo. Como que se encariñó con el aparato y se lo trajo para la nave. Bueno, entonces le agradecemos al lobo. Yo no sé si ha sido realmente así, pero de alguna manera el señor Lagartija ha vuelto a la María Tijuana con un televisor. Yo he vuelto con una pipa azteca y con un cenicero que dice Recuerdo de Puebla. Esas cosas que uno a veces como de turista se trae y luego no sabe para qué las puede utilizar y todas esas cosas. Bueno, este cenicero no lo puedo usar. Porque fíjate, es un recuerdo y todo eso. Pero bueno, recuerdos muy lindos de la fiesta del lobo. Que ha pasado de todo, tenemos muchos mensajes de gente que ha llegado, otra que no ha podido llegar. Gente, por ejemplo, Cristian de Bahía Blanca, que en estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, está con unas grúas hidráulicas tratando de sacar del fondo de una piscina su jeep. No levantó vuelo. Y la gorda Mirna se cayó por el camino. Bueno, unas historias realmente desopilantes las que han pasado alrededor de esta fiesta del lobo de Doña Teresa. Se ha traído más cosas, señor Lagartija, también lo veo. Al Mico está muy contento con algo que se trajo. Sí, el Mico dice que tiene, en serio, ¿es de ella? Sí, bueno, luego vamos a ver de quién es ese sostén que se ha traído el Mico. El Mico ha traído un sostén y bueno, porque Mico colecciona, dice. Pistolas. Sí, sí, él dice que colecciona, así que es fantástico. Así yo que me traje un brad de una vieja. ¿Qué? Un brad de una vieja. ¿Un brad de una vieja? ¿Qué es un brad de una vieja? No sé, pero está bueno. Bueno, no tenemos idea acá. Hemos recuperado y incautado cosas, no sé, no nos van a invitar más a ninguna fiesta, pero bueno, la hemos pasado bien, estaremos en parte hablando de todo eso. Estamos limpios, digo. Yo me he dedicado nada más, me he tomado unos mezcalitos y por eso hoy, si bien estuve crudo, estoy como nuevo realmente. Hay gente que está quejándose. La tenemos a Cunha con una jaqueca terrible. A mucha Cunha. Gente que, sí, ha descarrilado. Bueno, la nariz de la nave está lista. El Capitán Vinilo, que se ha traído cosas debajo de la sudadera también. Luego nos va a contar qué. Y estamos todos listos, La muda como nueva, todos listos. Camino hacia ningún lugar. ¡Para allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Tenemos aquí una linda nueva oyente que se suma a la María Tijuana, que es Cibernandilia, Cibernandilia. Hola, Ciber. Dice, ¿qué coño? Me encanta su programa. Lo he encontrado buscando algo de música electrónica, jajaja, ja, ja, y ríe, claro, porque buscando no una hay. Cosa he encontrado otra. Pero esto pasa inclusive en las casas, ¿no? Cuando uno busca una tijera, encuentra su título habilitante de doctor, por ejemplo, ¿no? Exacto. O cosas por el estilo. Y cuando busca su... título habilitante de doctor, encuentra una hermana. Una hermana, por ejemplo, ni sabía que tenía. Bueno, ahí estamos entonces. Dice, es el tercer programa que escucho, dice, y que me ha encantado. ¿Saben? Me encantaría estar un día en el programa. Saludos desde Ensenada, que esto es en el sur de California. Bueno. Qué fantástico, porque a nosotros nos gustaría estar en Ensenada, sí. ¿Verdad? Ahí está, dice, postdata. ¡Qué madres! Vénganse a ver ballenas, que la temporada se termina y ahora se están viendo muchas, muchas ballenas ahí cerca de Ensenada, sí. En el sur de California. Un gran beso al Mico y otro al Pirata, dice, saludos al Lobo. Mico, hemos ligado nosotros en este caso, me parece muy bien. Dice, saludos al Lobo de Puebla. El Bra de la Vieja. Dice, el Bra de la Vieja. Dice, por favor, hagamos un chat un viernes por la tarde, hora centro y pacífico, please. Un beso, me mandan un saludito. Sí, gracias. Dice, tenemos que poner una hora y encontrarnos. Sí, Bernandilla es de esas mujeres que tiene clara hacia dónde va, ¿no? Ella dijo, bueno, tiene que ser un viernes a la tarde, hora centro pacífico, que es los días que tengo libre. Porque los martes tengo danza, los jueves tengo inglés, el lunes tengo Capricornio y todas esas cosas. Muy ocupada. Muy ocupada. Tenemos la anécdota de Cristian aquí, que yo no sé si leerla. Lo vamos a dejar para el lunes, que son las que cómo no ha llegado a la fiesta y también cómo la vecina le ha mostrado la bombacha. Wow. Una cosa, sí, realmente fabulosa, ahí está. Nos siguen llegando fotos, amigos. Muchas gracias por las fotos que envían. Tenemos todos los oyentes, en caso de que el mundo se desintegre, son gente guapa, Sí, la verdad. No ha venido ninguno. Yo esperaba alguno con un solo ojo, por ejemplo, o como esos que vimos en el planeta, qué sé yo, que tenían, por ejemplo, penecitos que le salían de las orejas. Ah, no, sí, como... Gente... Romualdo. Como Romualdo, y todo ese tipo de cosas. No, todo es facha, todo es facha, ahí está. Lo tengo a Alex Gothic, que vamos a leer este mensaje más adelante. Bueno, porque... no va a leer una mierda. Bueno, vamos, como para avisarles que han llegado, porque esto del 15 de marzo va a dar una charla a Alex Gothic sobre vampirismo, así que los estaremos alertando por ahí. Al maleante lo tengo por aquí, que dice, estimados amigos, el programa del día de hoy, lunes, estuvo de pelos. ¿Hoy es lunes ya? No, puede llegar a ser. Puede llegar a ser lunes, dice. Pero solo tengo una duda, ¿por qué no pasaron el email donde le contestaba al que dijo el de Monterrey? Ah, bueno, esto sí, lo hemos pasado. Pues bien, el señor Juan Pablo tiene razón al decir que las putas de Tijuana solo cogen si te miran billetes verdes. Y bueno... Aprobado. Dice, si tanta eran las ganas de meterla, dice, hubiera manejado a Rosarito. Queda de camino a Ensenada, Rosarito. Fíjese, bueno, en Ensenada hay dos lugares muy populares para beber. El Papa's and Beer. ¿Ha puesto plata la gente de Papa's and Beer para que nosotros digamos, ay, vayan a Papa's and Beer? No. Ah, no, entonces una mierda, te sirven ratas ahí, tengan cuidado. Y Mr. Frogs. ¿Puso plata? No puso plata. Es una mierda. Bueno, por cierto, dice, en este último me llevaron a la comisaría por romperle una botella a un hijo de la gran puta. Se enojó porque le toqué las nalgas a su chava. Ay, pero hay gente que se enoja por cualquier cosa. Pero realmente, lo que pasa es que la gente está muy estresada. Sí, está muy estresada, está muy nerviosa, ¿entiendes? Porque es lógico, viene alguien, le toca las nalgas a tu chava. Esto tranquilo, ¿qué onda, Bueno, y se ha enojado, y han volado botellas y cosas, con el maleante. Oh, dice, lo del amigo Omar me cayó en los huevos, su puto relato, lleno de lágrimas. Ah, Omar, no es quien desarrolla formas electrónicas que hemos recibido la foto, está muy loco, Omar, y te queremos preguntar, Omar Campos, ¿quiénes son los cocineros de la foto que nos enviaste? Ah, sí, ¿quiénes son? Sí, porque están ahí como con una cara que están haciendo un brebaje realmente extraño, esos tipos, yo no probaría nada que cocinen ellos, pero bueno, vamos, lo dejamos Omar Campos Galán, estamos hablando de otro Omar, el amigo peruano, que tenía un hijo, se llamaba Brandon, y tuvo una hija, y todo, una historia así de vida, ¿no? Y dice, me cayó en los huevos su puto relato, lleno de lágrimas, ¿qué puta piensa, que esta mierda es un confesionario? Cada uno puede decir lo que quiera. Sí, cada uno puede decir lo que quiera, tal cual, y es entretenido tener variante de mensajes. Quiero decir, por otro lado, Maleante, ha cambiado de nombre. Este programa se llama Esta Mierda es un Confesionario. Exacto. Di lo que tú piensas. En el programa del día de hoy, Esta Mierda es un Confesionario. Dice, antes de hacer las cosas, ¿por qué putas no lo pensó con la cabeza de arriba y no con la verga? Amigo, cuídense muchos y los escucho diariamente en el trabajo. Hasta luego, cambio fuera atentamente el Maleante, que nos saluda desde el trabajo, o por lo menos desde este lugar donde cobra un miserable sueldo. Dice que trabaja, atentamente, Maleante, a subirle el sueldo. Y aquí tienes el triángulo más bonito del mundo. Ese no es un triángulo. ¿Ah, no? No, es un zapato. ¿Estás seguro? Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Si ya hicieron todo por vos. Si ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Por más imaginación que ustedes puedan llegar a tener, no saben lo retrasados que estamos con los mensajes, amigos. Así que si alguno dice, bueno, pero siga leyendo. Pero dice, este programa de mierda no me leen los mensajes, paciencia, por favor, es lo único que se pide aquí. Lo tengo al Kaiser de Panamá, hemos recibido fotografía del Kaiser de Panamá. Ajá. La que no ha llegado, y cágate de risa, la de Teddy. Porque no sé, porque Teddy debe ser tan feo, pero tan feo que, internet lo rechaza directamente, Bill Gates ha puesto un sistema de seguridad. Está con una cruz. Sí, está con una cruz, no, en serio, Kaiser, no sé si las ha mandado Teddy la foto de Kaiser, ahí está, en la gente de Ed Gamer, ha llegado la de Kaiser, perfecto, ahí con su pelo largo, todo un galán, y la de Teddy ni figura, una cosa bárbara. Vuelvan a mandar la de Teddy, dice Kaiser de Panamá, hola amigo, les escribo para decirles que el programa está cool, dice, mándenle un saludo de mi parte a Cristian José de Internet Store y díganle que se deje de estar jugando a los gays en el baño, eso que hacen es muy amariconado, dice, que en eso se estarán besando el ojo y el culo mutuamente, dice. No se pueden besar el culo mutuamente. Digo, a la vez, en el mismo momento. Son cosas que espacio-temporalmente no se pueden dar en el... ahora que lo estoy pensando, sí. Hay un número que habilita eso que se llama 69. Dice, bueno, y los, 69, los dos... Bien cerrado. Sí, está bien, en un número de teléfono, ¿no? Pueden ir rodando. Claro, y aparecen en el medio de la sala de X-Gamer. Aparecen y dicen, ay, perdón, nos mareamos, nos distrajimos y aparecimos aquí. No sabemos cómo, ¿eh? La máquina del tiempo, no, besándonos el culo. Bueno, dice, los dos tienen... basta de hablar de esas cosas, porque ahora me he enterado que hay un niño de 10 años, más o menos, que está escuchando. Ah, niño, los culos no se besan. Los culos no se besan, niño, por favor. Los del mismo sexo. Son para otra cosa los culos. Bueno, dice, y los dos tienen un gato, o sea que muy amariconado. Ustedes lo mencionaron en el programa 255. Sí, habíamos dicho entre las bases, las claves, cómo saber si uno se está amariconando, tener como mascota un gato es de maricón, ya está. Si tú te fijas en tu casa, te devuelves y dices, ah, tengo un gato, deberás revisar eso. Bueno, aparte de eso, los dos venden el culo, dicen la 4 de julio. Ah, bueno, Koji Kabuto nos había explicado que la 4 de julio, sí, es donde para el travestaje allí en Panamá. Dice, muy barato lo venden. Bueno, hay culo. Cada uno pone el precio que quiere. Hay culo que no dan para que sean caros tampoco. No, aparte, si quiere que se mueva mucho el negocio, bueno, tiene que ponerlo barato. Sí, sí, cada uno sabe cuánto sale su culo. Bueno, sin más que decirles, se despide de ustedes el amigo Kaiser de Panamá Postdata. Sigan con su programa que está muy bueno. Bueno, esa es la idea, querido Kaiser. Gracias por estar ahí. Un saludo grande para toda la gente de Sgamer. Carlito del Cordobés dice, para la barra de encaso, una palabra nueva para el vocabulario brasileiro. Ah, perfecto. Dice, sí, ¿cómo se dice mina re buena en brasileño? ¿Cómo se dice? Dice, te voy a tocar tu diño. Claro, te voy a tocar tu diño. Te voy a tocar tu diño. Hablando de toqueteo y de esas cosas, me estoy acordando de mi querido amigo Ludo Cris. Bueno, después vamos a ir con un mensaje de alguien que no le ha ido tan bien como a Ludo Cris. Se ha tocado una teta y ha quedado preso. Así que, Ludo Cris, ten cuidado si empiezan acciones legales de parte de tu cuñada para contigo, Dice, no vale, dice Carlitos Bernaneni, no vale, acábense antes de la última foto, mandó una foto, dice, gocen perros, y ahí está, las Brazilian Woman Social Team, alucinantes estas chicas, realmente, gracias. ¡Wow! Carlitos, un abrazo grande para ti. Y el chingador de Estados Unidos dice, hola, partida de cabrones, ¿saben que lo sintoniza cuando estoy fornicando? Ah, nos sintoniza cuando estoy fornicando. En este momento estará... No, pero no debe fornicar todos los días, que tampoco diga, ay, sí, nos escucha. No, pero por si acaso. Una vez al año, el 5 de marzo. A ver, nos escuchamos. Ahí está, mueve el culo, chingo, dice, bueno. Más rápido. La chingada es excelente, porque ayuda... Más rápido. Ayuda a mis parejas a que se exciten con todas las hijaputeas que dicen, sexy, ¿qué parejas debe levantar, no? Para que se exciten con esta mierda. Bueno, dice, recomiendo la emisora para chingar. Ajá, bueno, ha cambiado de nombre nuevamente el programa. Exacto. Y pasa a ser el programa para chingar, Sí, buenísimo. Se chingue. Sí, olvídese del confesionario ya. Bueno, a los mexicanos, que no sean maricas, que únicamente están al servicio de la cocina de los Estados Unidos. Leo esto porque este amigo es mexicano, Sí. Si no, no lo leería. Los mexicanos del pasado, que eran machos, ahora han cambiado y todos unos maricones que los penetran los negros de los Estados Unidos, como las locas de Juan Gabriel, Alejandro Fernández y otros maricas. Chao, que me voy a chingar, el chingador de Estados Unidos. Sí, que es mexicano y que dice esto respecto a los mexicanos. Tómenlo con pinza, estos muchachos, no quiero ahora De regreso, perdóneme, yo sé que estaba con la botonera complicada, capitán, pero quiero decir, luego nos llegan un montón de mensajes de mexicanos que dicen, ah, ese puto de mierda, que chingue su madre, que yo soy mexicano y soy de ahora y soy bien machote. Digo, es como una idea generalizada de cómo, de alguna forma, la política exterior. ¿Qué tengo que explicar esta mierda, no? Si están enojados, está bien, enójense, pero digo, no lo vuelquen todo acá porque no quiero hacer cuatro programas leyendo, el mexicano eso que escribió es un hijo de puta. No dar más por el pito de lo que el pito vale y nada, esa es su posición. Y dice que antes los mexicanos eran más machos en la época de Pancho Villa, de todas esas cosas, y salían a los pistoletazos y todo eso, y ahora transan con tal de ir a lavar una copa a los Estados Unidos para hacer. Pues, la forma de ganarse la vida, de alguna manera, son estrategias. Y ya sabes, gringo, no me llames frijolero. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder se frigó por su gran bola de confusión a nivel de la sociedad. Deep Underground. Desde el mundo se desintegre. Comunícate con el control. Elcaso@canaltrans.com. Elcaso@canaltrans.com. Comunícate. ¡Hola! ¡Hola! Soy José Manuel de Granada. ¡Hola, José Manuel! Andalucía, España. Y cada vez que llega un mensaje de Granada, ustedes saben que yo tengo que cantar. Oh, Granada, mía, tierra soñada por ti. Tu cantar se vuelve gitano cuando es para mí. Cada vez canta peor. Sí, cada día peor. Bueno, un saludo para toda la gente de Granada, de Andalucía, de España y en el sur. Dice José Manuel, os cuento que estuve buscando la fiesta que os montasteis, pero no di con ella. Hay gente que se ha perdido. Bueno, sí, sí. El universo es muy grande. Y al final acabé en la Mir, ahí está, en la estación Mir, fumando canutos y bebiendo vodka con los rusos. Está bien. Que a los rusos le decían, y tomaban, fumaban, decían, que se experimentaban, ¿no? Dice, lástima, porque llevaba 150 gramos de marihuana Calimist, dice, para la muda. ¿Quién le ha dicho que la muda fuma marihuana? La muda toma agua, mineralizarse y criminalizarse, ¿se acuerdan? ¿Qué bicho? ¿Qué bicho? El bicho, dice, bueno, está bien, bueno, pero no sé, marihuana nada, para la muda. Dice que aunque no la hiciera hablar, seguro que se iba a partir el bollo de risa, dice. Y unas latitas de aceituna rellenas de anchoas. Esa es mi droga. Yo alucino, me como cuatro de esas y empiezo a ver anchoas que danzan alrededor mío. Bueno, pimientos y otros elementos. Dice, eso es para mí. Sí, sin más me despido. Seguir así, augur, dice José, que dice postdata. La Mir se ha salido de su órbita debido al lamentable estado de sus pilotos. Claro, se han fumado acá chorizo y que los hombres andaban diciendo, el universo, se ponían místicos, ¿no? Y empezaron, ¿dónde está Dios? Y lo buscaban por ahí. Lo buscaban por el cielo. Dice, y bueno, dice, salió de su órbita y yo le di un restregón con mi nave a un satélite que creo que era de la CNN. Bueno, amigos, en estos momentos prendan sus televisores, los que si lo tienen. Si está la CNN, bueno, quiere decir que lo arreglaron. Sí, tú, Lobo, lamentablemente no puedes prender el televisor cuando tiene el señor Lagartija, pero... Pero tenía otro. Pero sí, CNN lo estamos recibiendo aquí. Hay una mujer muy agradable y muy linda que dice que viene la guerra, que no, que viene, que los franceses, que no sé qué. Ahí está. Bueno, Felipe es de Barcelona, España. Nuestro amigo catalán será Felipe II. Felipe el Hermoso, Felipe, ¿no? VI. Felipe VI. Dice, me encantaría visitar a los estudios de Canal Trans y visitar a todos los espectaculares personajes de ese programa. Y a nosotros nos encantaría visitar Barcelona. ¿Qué coño, Parece que la gente le gusta lo que no tiene. Una cosa fantástica. Bueno, Felipe, podemos hacer un cambio en cualquier... Se imagina, nosotros no vamos para Barcelona y Felipe viene para acá. Y está todo vacío, ¿no? Claro. Cada uno lamentable. Mira, así los micrófonos, la nave. Dice, qué interesante. Dice, supongo que Barcelona debe ser más interesante que esta nave, Felipe, un abrazo grande para ti y para toda la gente catalana, Jorge Huerta es de Colima, y Colima, México. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, tendría sexo todo el día, y entre descansos comería pastel helado y tomaría tequila para tomar fuerzas y volver a follar. Dice José Huerta de Colima. Hay un tema de Alejandro Lerner que se llama Volver a Follar, ¿no? Volver a follar. Que se me acaba el tiempo. Sí, volver a follar. Que ahora tengo sueño. Sí, volver a follar. Sí, está bueno. Está bueno. No me acuerdo si era así exactamente la letra, pero por ahí debe andar. Se me baja el pito. Sí, Jorge Huerta. Un saludo grande para ti. Hola, saludos para Panamá a Jerónimo y Joe y a David Chiriqui desde Panamá. Claudio García, el Jabberwocky, es de San Pedro de Macorís. Esto es en República Dominicana. Y dice que utilizaría la máquina del tiempo dice, hola, soy Claudio García, soy de República Dominicana y si la máquina del tiempo fuera mía, iría al pasado, al día en que mi novia me cachó con otra y me dejó, para así llamarla y decirle que no venga a mi casa. Ah, el tipo no está muy arrepentido. Claro, no, o sea... Trataría de arreglar las cosas para poder seguir haciendo claro, esa vida. Fechorías. Está arrepentido del puto destino, que ha dado la casualidad que la novia lo ha pescado. Pero bueno, no de nada, ¿no? Bueno, chao, dice, me despido diciéndote que por qué leen todos los mails de sus amigos y conocidos y los de nosotros, los nuevos oyentes, tardan tantos en leerlos. Se despide el Jabberwocky. Primero, Claudio García, Jabberwocky, tú no eres un oyente nuevo, ni mucho menos. No te hagas el jovencito aquí dentro de la nave, ¿eh? Hace rato que te estás comunicando y que te tenemos como amigo. Ahora, esto pasa así. Hay gente que se involucra, porque está bueno explicarlo, porque a lo mejor piensan, son amigos de tres o cuatro personas. Es así. Hay gente que se involucra mucho con el programa. Y entonces envía muchos mensajes. Esto puede durar un cierto tiempo. Mucho, por ejemplo, como nuestro querido amigo Lobo, como Ronald Iceman, como el francotirador, viejo, si los hay, como alguna vez pasó con el Domo. Y entonces van formando parte del programa intensivamente. Ahora estamos pasando por una época muy, por ejemplo, Cristian, el misionero, y todos esos viejos oyentes. Hay gente que participa de manera muy intensiva y luego desaparece, como todos los amigos de Panamá, Koji Kabuto, Telma, Lina, que a lo mejor pasa que van por sus vidas y encuentran otras cosas más interesantes que esta mierda. Otros programas para escuchar más copados. O se ofenden por X cosa que decimos o dejamos de decir. O les pica el culo y se van a rascar y se desconectan de internet, o etcétera, etcétera. Entonces pasa por esos lados. No es que prefiramos unos mensajes a otros, ni mucho menos. Sí, qué tanto que explicar. Care, vete a la mierda, no te vamos a leer nunca más. Sí, por supuesto. Bueno, un abrazo grande para ti, Jabberwocky, y para todo San Pedro de Macorís en República Dominicana. Lo tenemos aquí casualmente a Ronald Iceman. Fíjate que dice, bueno, hoy estoy tranquilo, nada de nada, no estoy enojado con el mico, tengo paz con mis jefes, me pela la estaca todo lo que hagan los políticos militares de mierda, en fin, tengo hueva, hasta otro puto día. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés, por ello les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. Comunicación entre hispanoparlantes. De lunes a viernes. A cualquier hora. A través de la gran red de redes. canaltrans.com. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Fíjate la paciencia, por ejemplo, que tiene Adel Fernández, un amigo de la casa de hace mucho tiempo, un profesor muy respetable que tenemos aquí, que contamos entre nuestras amistades, y sin embargo él ni nada, ¿no? Y de cada cuatro mensajes se lo leemos al año uno, ¿eh? Una cosa fantástica, y Adel no se queja. Dice, en la máquina del tiempo llegaría al 11 de octubre de 1492 a la isla de Guaraní, dice, para advertir a los habitantes que llegarán unos invasores y prevenirles sobre los peligros que ellos representan para su cultura. En consecuencia, los aborígenes irían a Europa para descubrir a aquellos salvajes que explotan a sus semejantes solo por el lucro. Así los guaraníes, dice, los mayas, aztecas, incas, timotucuicas, etcétera, les enseñarían a vivir en paz y a armonizar con la naturaleza y sus semejantes. Bueno, pero si eso ocurre, yo no hubiera nacido en este continente, tienes mucha razón, Adar, y no estaría escribiéndoles ahora, pues los Fernández y los Andarcia nunca hubiesen existido en este continente, ni sus ancestros. Tampoco existiría un programa como el de vosotros, ni una red de hispanoparlantes. Eso sería lamentable. Tampoco hubiera un cabrón ordenando la Tercera Guerra Mundial. Tienen sus ventajas viajar en el tiempo. Adel Fernández desde Caracas, Venezuela, cuna del libertador. Es muy interesante lo que dice Adel. Si hubiese sido al revés, ¿de cómo? ¿De quién? ¿De qué? Llegado todos allá. Sí. No sé, igualmente Europa, eso por defecto debió ocurrir, porque en Europa ya no cabría más nadie, ¿no? De alguna manera se iban a caer al agua, alguna mierda había que colonizar, y en estos momentos estamos jodiendo con el espacio, pues en algún momento nos vamos a caer de la Tierra y va a haber que ir a joder alguna cosa en la Luna, en Marte, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante lo que dice Sader, porque generalmente cuando uno se pone a defender el latinoamericanismo y la cultura latinoamericana, etcétera, etcétera, es como que se pone de afuera, y en realidad uno también tiene sangre europea en muchos casos. Hay mucha gente que no ha formado parte de la devastación que han hecho los colonizadores y que se mantiene muy pura, digo, de sus orígenes indios, pero de alguna manera todos tenemos un poco de sangre, el que no española, italiana, judía, alemana, etcétera, etcétera. De alguna manera está bueno hacer hincapié en eso, pero está bueno también lo del viaje en el tiempo. Yo creo que si Europa hubiera descubierto América, por ejemplo, en este tiempo, en lugar de en el tiempo que la descubrió, o que la colonizó, me gusta decir, porque descubierta, la descubrieron para ellos, estaba descubierta. Hubieran sido más cautelosos, había cuestiones que en esa época no existían, como la antropología y otras cosas, hubiera sido mucho mejor, Me parece que llegaron demasiado temprano los amigos europeos aquí. Están muy apurados. Demasiado temprano, están muy apurados. Bueno, José María es de Rosario, Argentina. Hola, José María. Y en la máquina del tiempo volvería a la placenta de su madre, que es el lugar más seguro donde uno puede estar con más paz, con más tranquilidad y donde todo le importa nada, ¿no? Y está feliz ahí adentro flotando en ese ambiente tan maternal, Ahí está. Les vuelvo a escribir, dice alguien que se ve que nos ha vuelto a escribir. ¡Ah, qué suerte! Y que se llama Pablo, que a nosotros nos gusta decirle Paulo, porque en realidad es brasileño y vive en Panamá. Dice, les mando más expresiones y las traducciones a las anteriores. Espero que le gusten. Saludos a la gente de Es Gamer, a Jean Carlos, al Kaiser, a Alberto y al pelado Teddy. Dice, a ver si me pagan la plata que me deben. Che, le podrían pagar la plata, ¿Por qué? ¿Por qué lo timan así? ¿Lo engañan? ¿Porque es brasileño? Entonces, no importa, ¿no? Al brasileño le sacamos... ¿Es mucha plata? Sí, ¿qué eran? ¿Cruzeiros? Ya no saben, ¿reales? ¿No? Le debe haber prestado Cruzeiro, por eso no se lo devuelven. Bueno, va y tomar un teucú, dice. Es vete a la verga. ¿Le parece bien? Va y tomar un teucú. Sí, no le gustó, señor Artiga. ¿Tiene problemas? Que nos remitimos directamente, que esto es así fehaciente, Por favor, Directamente, traducciones del brasileño al español. Diccionario Internacional. Diccionario Internacional. Va y tomar un teucú. Va y tomar un teucú. Ah, ve ahí, vete a la verga, quiere decir. Bueno, no me eché a saco. No me eché un saco. No, me manché el saco, no. No me enché a saco. O saco. No un chau saco. Sí, más o menos, no me jodas, quiero decir. Vaya para puta que parió, esto ya está. Vaya para puta que te parió. Sí. Porras coño. Vaya para puta que te parió. No, porra. Porra. Ah, porras coño. Porras coño. Bicha es cueco. Y entonces sabemos lo que dice cueco. Necesitamos la traducción. Bicha es cueco. No es todo junto. Estoy haciendo traducción. No seas ojete, Caralio. Caralio es carajo, como sospechamos. Carallo. Argentinos veados es argentinos maricones. Argentinos veados. Sí, calculo que igualmente como es un adjetivo y un sustantivo, se puede utilizar, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, brasileños veados, ¿no? Brasileños veados. ¿Se puede decir o es nada más con argentinos que podemos decir veados? Porque, el profesor que enseña un idioma tiene que saber, ¿no? Pues, el profesor que enseña tiene que saber. Bueno, claro, entiende. Entonces, usted me dice argentinos veados, y yo creo que la palabra maricones se puede utilizar nada más que con los argentinos. Se puede utilizar nada más que con los argentinos. Yo no puedo decir brasileños veados. Yo no puedo decir brasileños veados. Ah, bueno, perfecto, no llegué a entender. Bueno, chúpame un pau, es mamame la pinca. Chúpame un palo. No, chupa a meu pau. Ah, chúpame un pau. Chúpame un pau. Chúpame un pau. Bueno, sí. Y a tu mamá está gustosa, A tu mamá está gustosa. Tu mamá está bien buena, Bien buena. Porque la tiene gorda. Sí, la tiene gorda. Sí. Una vez más, y como ya es habitual, nos ha cagado olímpicamente. Entre tantos ordenadores ordenados. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Un espejo flota en la gran red. Reflejando tus gritos. Tus palabras. Tus silencios. Tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real, entre tanta realidad virtual. Bueno, se perdieron todo. Tú la tienes gorda, por eso te ves buena. No, por Dios. Sí, se lo perdieron. Bueno, ¿qué hongo, champiñones? Dice, ¿quiénes son los cocineros? Le pregunto yo, Ah, la muda. La muda dijo, ¿quiénes son los...? Le ha gustado uno de los cocineros de nuestro amigo Omar Campos Galán, que está desarrollando formas electrónicas. Bueno, dice, ¿qué está desarrollando hoy? Sí, no sé, mandó... Ah, fin de semana. Mandó la foto que es de un año nuevo. No, amigos, traten de no mandar fotos de año nuevo, porque digo, esas caras distorsionadas por el alcohol, esos rostros enajenados por la peda... acá siempre está distorsionado. Sí, está todo distorsionado. Bueno, les mandaría el primer cheque con el dinero que he robado a la gente rica. Buenísimo. Sí, dice, pero ya me lo gasté en pisto, mucho vodka y cerveza. Bueno, es antiético esto, querido amigo Mar. Dice, en curar a un amigo que le pinché el culo con una flecha. ¿Qué están haciendo? ¿Concursos? ¿Cómo es así? Tipo... No, es Robin Hood. Claro. Está bien. Me cerró. No entendía la asociación. Yo digo, harán tipo Guillermo Tell. Se pone una manzana a la altura del culo y le tira y le falló. Claro, Robin Hood. Flechas, claro, ahí está. Usted ha tomado de nuevo ese hongo de la lucidez, usted, ¿verdad, señor Artija? Bueno, cambiaría también, la plata la gastó en cambiar el arco y la flecha por un látigo y una pistola. Así va a ser una especie de circo kit. Bueno, se los debo. Señor Lagartija, mándenle una mierda a Amado Marabel por Joto, ¡Amado Marabel! ¡Mierda! Por Joto. Por Joto. Dice, porque lo invité a escuchar su programa, pero el muy mamón no lo escucha a diario. Está bien, si es un embole. Está bien, claro. También que Luigi le diga puto o algo. Ahí está. Luigi, ven aquí. A Luigi, luego de la fiesta, como que se ha limpiado todo absolutamente y ha vuelto, Luigi. Luigi, ¿qué tal? Luigi, ¿qué quiere escuchar? ¿Qué quiere escuchar? No se ríe, señor Lagartija, ahí detrás. ¿Cómo está Luigi hablando? No sea tonto. Encima que estamos retrasados con los mensajes, se ponen a pelotudear entre el mico, el señor Lagartija y Luigi. Y el capitán Vinilo mira como azorado, como diciendo, este programa se va a la mierda, Y una cosa fantástica. Bueno, Luigi se ha descompuesto de los intestinos y está en este momento cagando, con el señor Lagartija. Bueno, luego volvemos con Luigi, pero sigue Omar Campos Galán diciendo, por si todavía les interesa, Juan José Benítez, JJ Benítez, lo había nombrado un oyente, dice, es un escritor español. Entre los libros que ha escrito están Caballo de Troya. ¡Lo ha pisado a Luigi, señor Lagartija! Bueno, ha escrito Caballo de Troya 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se ve que ha leído bien, ¿no? Al hombre. La rebelión de Lucifer, etcétera. Y en sus libros, Caballo de Troya relata la historia de un capitán gringo que viajaba al pasado en tiempo de Jesucristo. Qué interesante. ¿Y eso ha sido un éxito comercial? Bueno, JJ Benítez dice, nunca. Váyase, señor Lagartija. Vuelva a la fiesta del lobo. Pídale perdón a doña Teresa por haberse robado todo. ¡Qué joto! Bueno, JJ Benítez dice, nunca menciona que él haya viajado en el tiempo. ¿Y cómo mierda es esto? Bueno, cuídense, cabrones. Saludos a todos los tripulantes y los seguimos esperando aquí en Guadalajara. Y las ganas que tenemos de ir, Omar Campos Galán. Y desarrollarnos también nosotros una forma electrónica, ¿por qué no? Sí, una forma de un culo grande que vamos a patear entre todos los tripulantes. Es esto. Luigi, ven aquí, por favor. Luigi. Luigi, te han pisado, Luigi, ¿no? Sí. ¡Qué manejo del lenguaje! Luigi, escúchame una cosa. Tenemos a Amado Marvel, que es medio joto porque no escucha el programa. Dígale puto o algo, Luigi, a él. ¿Qué opina de Amado Marvel? Puto. Perfecto, o algo más. O algo. No, bueno, ahí está. Hemos cumplido entonces con Amado Marabel. No, está bien, Luigi. Una cosa fantástica. Concha. Sí, no, está bien, Luigi. Bueno, se nos va de las manos. Realmente, larga. Por favor, está titulando. Está titulando la luz. Ahí, basta, Luigi. Sáquelo de aquí, mico, por favor, Lobo, vamos directamente con. ¿Cómo, lobo? ¿Qué dice? No, que está titulando justo ahí. Estamos. Mensaje del lobo, por favor. A él vamos. Escuchas crudos, en caso de que el mundo se desintegre, soy el lobo transmitiendo desde sepa la chingada donde me siento de la verga, no sé qué pasó, pero solo sé que la fiesta estuvo de poca madre. Aquí junto a mí está mi mujer, doña Teresa, que no sé qué diantres les voy a decir porque yo me duele mucho la cabeza, no sé qué. Señoras y señores, buenas noches. Buenas noches. Para ustedes, bueno, tienen que ver esto, así que solo les mencionaré el estado, no sé, social, no sé ni siquiera de este hombre que tengo a mi lado. Por cierto, señores y señores, alguien supo de la televisión, este hombre no la encuentra, así que si la tienen por ahí, devuélvanla. Sí, hijos de la chingada, devuélvanme mi televisión, por favor. Es un chingo, sí. De paso, ¿alguien sabe de un bra de una vieja? Todavía los iba buscando, ya no están. Ya no sé, alguien supo. Bueno, hijos de la chingada, yo soy el lobo, ya saben, cuando quieran una fiesta, ustedes díganos. Cállate, mi novio, no sé qué chingado le robaron, creo que le robaron su sostén, entonces, ¿Ella? Sí, al de ella. Devuélvanlo, por favor. Sí, no, si no, acá el niño no nos va a volver a hablar. ¡Si el televisor me lo regaló! ¡Mico, hijo de puta! El corpiño que tiene, el sostén que tiene, el Kill Me Now. ¡Este Kill Me Now! Sí, pero déjamelo vamos... chupar. ¡No! vamos a tener un problema con Killing Me Now, con el lobo, con Doña Teresa, que el televisor ha costado un chingo. Sí, sí, sí, dijo, ha costado un chingo. Y tú ese está buenísimo, pero ¿cómo es re grande. Sí, no sé cómo se lo ha traído, lo mandé. Pero me lo has regalado. En la cajuela de la limusina, pero él no se acuerda de nada. Oye, el bra de la vieja, si quieres se lo devuelvo. Sí, el bra de la vieja. Que me está aburriendo. Lo tenemos aquí, pero no sabemos qué mierda es el bra de la vieja. Por favor, Doña Teresa, por favor, dinos qué es el bra de la vieja. Nosotros se lo devolvemos. A veces nos robamos cosas que no sabemos para qué mierda sirven. Por el hecho de eso, somos cleptómanos. Para mí que es una forma electrónica. Es una forma electrónica que ha desarrollado Omar. Bueno, ¿en qué sala? ¡Oh, mierda! ¡Está campanita! Sí, campanita, pero ignórala, no pasa nada. La tengo... voy a prender la televisión para que mire. Préndale. A lo mejor la entretenemos con esto. Anamika dice, buenas, mi nombre es Anamika. Tengo 18 años y soy de Argentina. Les cuento que este programa me parece de lo mejor. Es un cago de risa. Gracias por ser tan francos. Aguante la anarquía. Dice Anamika, que es anarquista. Quiero decir, o sea, vive en una granja. ¿Franco? Sí, somos... sí, franco, que no es franquistas, ¿eh? Somos francos, sí, nada más. Bueno, vamos con acá, ¿cómo se llama este amigo que quería decir? Porque Carlitos Berlín dice, ¿en qué sala se juntan los oyentes de En Caso? Desintegrados, sí. La única sala que hay en el chat ahí que está en la página de En Caso de que el mundo se desintegre. Creo que quedó clarísimo, o sea, sí. Igualmente hay tenemos que ver... que poner un... ¡Pero campanita, mira la televisión, te he dicho! Sí, partimos de unas falsedades en realidad. Como primer punto, hay que ver si En Caso tiene oyentes. Digo, si esos oyentes luego no son imaginación nuestra y están dispuestos a juntarlos en una sala de chat. Segundo, las diferencias horarias. Segundo, si esa sala de chat existe. Si esa sala de chat funciona. Y si luego cuando entran, no empiezan como en toda la sala de chat a decir, puto, sí, los mexicanos son todos, los argentinos, sí, ya nos dio hueva. Y entonces nada, nos vamos a conformar mirando las fotos de nuestros amigos. Que pronto, Mico, tienes que ponerte manos a la obra. Ya hay 6, 7 fotos de amigos importantes, Hay ausencia de mujeres, que eso nos preocupa. Las mujeres son más tímidas. Pero está bien, chicas, tampoco es cuestión de mandar la foto a cualquiera, No, manden fotos sí, en bolas. Sí, no, fotos en bolas, no. Bueno, amigos, nada, hemos pasado muy bien la fiesta, lobo. Le debemos unas recetas a Cunha para la resaca. Me parece que Campanita se quedó mirando. Voy a pasar, sí, se quedó mirando la tele. Porque Cunha hoy tiene un mal día de trabajo, porque le duele un poco la pancita, sí, un poco la cabeza. Ya te vas a recuperar. Sí, ya te vas a recuperar. Puedes tomar más y listo. Sí, hay algunos que dicen café con ceniza, de cigarrillo, pero es muy asqueroso eso. Yo tengo miedo que te haga vomitar o cosas por el estilo. Algunos dicen que la primera bebida de la mañana tiene que ser con la que te has agarrado la resaca. Tomar de todo. Claro, tú te has pasado con cerveza, por ejemplo, y lo primero en ayunas, un vasito de cerveza. Pero también resulta bastante asqueroso. Así que nada, a pasarla, amigos. La resaca es así como una cuestión. ¡Estamos perdiendo contacto! Bueno, estamos perdiendo contacto. Tengo muchos mensajes aquí y lamentablemente digo, para viene el fin de semana, entonces se sumarán mensajes y esto será cada vez más complicado. Yo quiero decirle nada más a Ludocris una cosa, por si lo va a buscar la policía, que ha salido en titulares lo siguiente. Ludocris dice, condenado por tocarle el pecho a una jovencita, en un inédito fallo le dieron un año de prisión. El acusado, de 25 años, le arrancó el corpiño a la joven. No hay antecedentes de una decisión de ese tipo en la justicia tucumana. Es decir, si tu cuñada llega a hacer la denuncia, que le ha tocado... ¿Esto pasó en Tucumán, Argentina? Esto en Tucumán, Argentina. Ludocris no es tucumano, pero igualmente hay datos ahí que puede ser. Pero las noticias se propagan a la velocidad de la luz. Y muchos testigos. Llegue a todo el mundo y te pongan preso. Ahora, un año de prisión por tocarse una teta y exentos de prisión por robarse del futuro de un país es como que, no sé, ¿no? ¿Qué? A tocar teta, no sé. Yo prefiero políticos que toquen teta antes que eso, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, un saludo. Mándale cigarrillo al tucumano que está preso por tocarse una teta y nada. ¿Y cómo ve la tierra, señor Artija? La veo... como un casco de policía. Como un casco de policía. Estamos hablando de la policía de Los Ángeles, de la montada, de la de Montreal, que es muy simpática, de los policías tipo Village People que quedan allí en una zona de... Me parece que me están haciendo fuck you. Ah, le están haciendo fuck you. Entonces deben ser bobbies, a lo mejor ingleses, ¿no? Puede ser. Con algunas reservas de punk. Bueno, no, antes que se acerquen y nos toquen la puerta de la nave, señoras y señores, nos despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana. Saludos para todos. Y ya saben, si tienen tele, seguramente es del lobo, no, y se ven, seguramente del lobo. Devuelvan las cosas que se llevan de la pista, señor Artija. Esto va para usted también. Así que, nada, que tengan un muy buen fin de semana, señoras y señores. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue